El tiempo es la cruz de todos, más el exilio, la derrota, la traición, toda esa basura. Quédate con la cerveza es continua sangre, una amante continua. Pero agarra una máquina de escribir y mientras los pasos van y vienen más allá de tu ventana, dale duro a esa cosa, dale duro. Y recuerda, a los perros viejos que pelearon tan bien como Hemingway, Chelín, Dostoyevsky. Y si crees que no se volvieron locos en habitaciones minúsculas como te está pasando a ti ahora, sin mujeres, sin comida, sin esperanza, entonces no estás listo. Toma más cerveza. Hay tiempo. Y si no hay, está bien. Es igual. Fragmentos de Cómo ser un gran escritor, de Charles Bukowski.